Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. Tus miedos y los de tu vecino. Todos sentimos miedo, muchos miedos. No solo los niños y las mujeres, sino también los hombres, aunque se nos haya enseñado repetidamente desde pequeños que los hombres son machos y no le tienen miedo a nada. Para manejar los miedos y no convertirse en víctima de los mismos, es necesario ante todo reconocerlos honestamente y aceptarlos de verdad. Yo tengo miedo, sin dárselas de que yo soy valiente y no siento miedo. Tus miedos pueden ser una ventana para conocerte mejor, mirando lo que existe allá en la profundidad de tu alma. Por esa ventana entrarán muchos rayos de luz que te ayudarán a ser mejor y más valiente. Y al reconocer tus propios temores, te hará más comprensivo con los miedos ajenos y más delicado para ayudar a quien los experimenta. Examinemos algunos miedos que atormentan a muchas personas y que tal vez también a ti te afecten. El miedo a aceptarse uno mismo. Cada persona es única, insustituible e irrepetible. Todos tenemos nuestros defectos y limitaciones, pero todos tenemos también miedo a ellos y tenemos aún miedo a nuestras grandes cualidades que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado más recursos y potencialidades de las que podemos imaginarnos, las cuales superan toda nuestra capacidad de imaginación. ¿Por qué tememos aceptarnos cada uno tal como es, con determinado cuerpo, edad, educación, inteligencia, memoria, salud, familia? El rechazo de uno mismo conduce a una ficticia arrogancia en un extremo o a un autodesprecio y complejo de inferioridad en el otro. Sé tú mismo, acéptate. Agradécele a Dios lo mucho que te ha dado. Reconoce también lo que por ti han hecho tantas personas buenas como tus padres, maestros, educadores, amigos. No te avergüences de ti mismo, ni trates de copiar a nadie. Solo tienes una vida. Agradécela a Dios y trata de vivirla a plenitud, buscando tu autorrealización y sirviendo a los demás. El miedo a la enfermedad. Todo el mundo teme a la enfermedad y al dolor físico, como lo contemplamos en tantos hospitales y clínicas. El debilitamiento corporal y la soledad y abandono de los ancianatos. El temor a la enfermedad tiene una sabia finalidad. Nos impulsa y motiva a cuidar con esmero la salud corporal. Este temor puede servirte como poderoso dinamismo para ser más ordenado en la comida y todavía más en la bebida, como resorte poderoso para disminuir o dejar el alcohol o el cigarrillo, para guardar suma cautela con la promiscuidad sexual, para hacer cada día un saludable ejercicio físico, para tomar el conveniente descanso en el agitado mundo del trabajo moderno. Cuida tu cuerpo como a tu amigo más cercano y respétalo como a templo vivo de Dios. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Primera a los Corintios, versículo 16. El miedo a la muerte. Son muy pocas las personas, si es que hay alguna, que no experimenten ningún temor ante la muerte. Para el materialista ateo, la muerte es el fin de todo y un retorno definitivo a la nada, verdad terriblemente atormentadora. Pero aunque seas profundamente creyente y religioso, es natural que las incertidumbres del más allá te planteen interrogantes cruelmente atormentadores. Tengo que dejar todo lo grato, bello, amable de esta vida, que es tan hermosa. ¿Cómo será esa vida de ultratumba? Y sobre todo, ¿estaré preparado para ese momento decisivo que define mi eterna felicidad o desgracia? Esfuérzate por vivir cada día, cada momento de tu vida, de tal modo que marque un paso adelante en tu preparación para la muerte. Acude a tu fe religiosa para iluminar ese túnel oscuro por el que todos tenemos que atravesar. Confía en las personas que te esperan al otro lado del océano con los brazos abiertos. Jesús, tu Salvador, María, tu Madre bondadosa, y muchos de tus familiares que te han precedido en la marcha hacia el cielo. El miedo a la violencia física. Es muy triste confesar que la violencia nos amenaza cada día con mayor o menor inminencia a todos los que vivimos en este bello país que se llama Colombia. Cobrar un cheque, salir a la calle de día o de noche, asistir a una fiesta, comer en un restaurante, manejar un carro, una moto o una bicicleta, tomar un avión o aun asistir devotamente a la misa, se han convertido en motivos de infames abusos de fuerza, como el robo, el secuestro, las balaceras, los genocidios. La violencia es el tema que llena cada día la mayor parte de las páginas de los diarios y, desgraciadamente, casi todo el espacio de los noticieros de televisión. Los robos, las heridas, los secuestros, los asesinatos son algo que nos lesiona profundamente a todos los colombianos. Piensa muy seriamente, querido amigo, ¿qué puedes tú hacer para remediar tal situación? Por favor, no digas, no puedo hacer nada. No te laves las manos como Pilatos. Algo podemos hacer todos. Poner nuestro granito de arena para construir el Palacio de la Paz en nuestra querida y enlutada Colombia. Otro miedo que experimenta mucha gente es el miedo a la soledad y al abandono. Todos los humanos somos seres esencialmente sociales. Desde el primer instante de nuestra existencia, muchas personas nos nutren, nos alimentan, nos protegen, nos educan, nos hacen crecer, nos brindan protección, compañía, reconocimiento, aprecio y sobre todo amor. Es muy natural que la amenaza de la soledad y el abandono nos cause temor a todos. El miedo a la soledad y al rechazo se parece al de la muerte. Que ese temor te impulse a practicar el consejo de Jesús. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien reciba a ustedes en las viviendas eternas, nos dice en Marcos 16:9. Dicho de otra manera, que el miedo a la caducidad de las riquezas te motive para querer a la gente, especialmente a los más necesitados que carecen de todo. Te mueva a cultivar las amistades verdaderas, hondas y profundas, y por encima de todo, a imitar a Jesucristo, cuya vida resumió San Pedro en estas palabras: pasó por la vida haciendo el bien. Pasó por la vida haciendo el bien, como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles 19:38. Otro miedo frecuente es el miedo al qué dirán. A todos nos importa la opinión que la gente se forma de nosotros. El aprecio y el reconocimiento de los demás son una necesidad básica de todo ser humano que nos pueda impulsar a obrar el bien, a ser mejores, a comportarnos como seres sociales y aún a servir a los demás. Lo grave es cuando tal necesidad de aprecio se convierte en una dictadura ante la cual uno se rinde servilmente. Es terrible volverse un esclavo del qué dirán y colocar en la cúspide de sus intenciones la buena opinión ajena. En aras del qué dirán se sacrifican entonces no solo los gustos y aficiones, sino las propias opiniones y los principios morales, los valores, la honradez, todo. Otro miedo frecuente, el miedo al fracaso. Todo ser humano experimenta una profunda necesidad psicológica que los psicólogos han llamado el logro, o sea, la necesidad de sentirse un ser valioso, competente, capaz de realizar algo en la vida, dotado de cualidades y habilidades para realizar algún trabajo bien hecho. Una frustración de esta necesidad básica de logro es percibida por la persona como una amenaza que naturalmente produce miedo. Pero muchas personas identifican el logro o éxito en sus vidas con el monto de su chequera, o la extensión de sus tierras, o el número de ciudadanos que le dan su voto, o la cantidad de soldados a los cuales imparte órdenes. Cuidado con medir tu valía única o principalmente por el logro y los éxitos. y las ganancias y el poder. Aunque seas rico como Creso o un Rockefeller, aunque seas un Alejandro Magno, tienes múltiples oportunidades de logro en tu vida con otras cosas ordinarias de cada día, cuando estudias y aprendes algo, cuando cocinas y ordenas la casa, cuando haces feliz a tu cónyuge o educas a tus hijos, cuando realizas una obra de caridad, cuando rezas bien una oración. El verdadero y definitivo fracaso es perder la vida y encontrarse con las manos vacías ante el tribunal de Cristo que nos ha de juzgar a todos. Otro miedo muy frecuente es el miedo a la pobreza. Los bienes materiales son muy importantes para llevar una vida digna de un ser humano, para comer, para tener un techo, para conservar la buena o recobrar la buena salud. También son necesarios para formar una familia, educar unos hijos, llevar una vida agradable. Pero ¿cuántas personas colocan el dinero en la cúspide de la pirámide de sus motivaciones? Y son innumerables los que convierten el dinero no solo en la meta última de su existencia, sino que lo entronizan en el altar de su corazón como a un Dios. Por eso, los obispos latinoamericanos nos previenen en el peligro de convertir el dinero en un verdadero ídolo o falso Dios, contra el cual es preciso guardarse. Si uno no quiere convertirse en un adorador, esclavo del mismo. No pierdas tu libertad. No te hace rico lo que tienes, sino aquello de lo cual puedes prescindir. Hombre rico es el que no necesita nada, nos advierte David Biscott. Te repito la frase: no te hace rico lo que tienes, sino aquello de lo cual puedes prescindir. Hombre rico es el que no necesita nada. ¿Quieres que te dé una cura soberana para la angustia y el miedo? No hay ancla más fuerte de seguridad en la vida que una sólida fe religiosa. Así lo reconoció el pionero de la psicología norteamericana, William James, cuando era profesor en Harvard. La cura soberana para la angustia es la fe religiosa, escribió un día. La cura soberana para la angustia es la fe religiosa. Es verdad que las penas y sufrimientos forman parte inevitable de la vida humana, pero la ayuda invaluable para encontrar la calma y vencer muchas preocupaciones la encontrarás en tu fe y práctica religiosa. Te recomiendo repasar una y otra vez el bellísimo Sermón de la Montaña, en el cual Jesucristo nos enseñó insistentemente que Dios es un Padre bondadoso que alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo.

y en el nombre de Jesús, expulsa de mí todo espíritu de depresión, de odio, de miedo, de autopiedad, de opresión, de culpa, de falta de perdón y de cualquier otra fuerza negativa que haya atacado mi corazón. Señor, destruye todas las cadenas que me atan. Te pido que yo pueda sentir tu presencia cercana y bondadosa. Cura mis recuerdos dolorosos. Lléname con tu amor, tu paz y tu alegría. Te pido que restaures en mí la alegría de mi salvación. Señor Jesús, permite que la alegría brote como un río de las profundidades de mi ser. Yo te alabo. Trae a mi pensamiento todas las cosas por las que puedo agradecerte. Señor, ayúdame a alcanzarte y a tocarte, a mantener mis ojos puestos en ti y no en los de los demás. Yo te agradezco, Señor, que me guías por valles oscuros. En ti, junto a ti, ningún mal temeré y saldré victorioso. Yo te agradezco, Señor. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.